88.3 MHz. Las voces libres que simbran senderos pasan por Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. ¿Llueve o no? Está horrible afuera. Hoy tenemos música con Tommy Cavado, así que quédense que se van a enterar de un montón de cosas. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Al tiempo ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Sí, Tinelli, sí. No vamos a decir nada de Marcelo porque ahora estamos al aire, son 17.02, hoy es jueves 8, ¿no? 8 de mayo. 8 de mayo, ahí. Sí, señor, 8 de mayo es el cumpleaños de mi abuela, feliz cumpleaños abuela, 91 cumple mi abuela. Un numerito, ¿eh? Ahí va. Sí. Está horrible, decíamos antes. Yo lo hilé, está horrible. Pero no, la abuela. No, tranqui. Por eso pausa, dije, decíamos antes. Terrible el clima. Claro, sí, buenísimo. Estaba chispeando, estábamos esperando en la puerta y llovía un poquito, paraba. Muy, muy finito. Estaban anunciando para más a la noche, un tiempo un poco más inclemente, quizás. Con chaparrones. Chaparrones, sí, no sé si chaparrones, pero una lluviecita, ¿no? Húmedo como para que la ropa no se seque. Yo tengo ropa colgada hace 2 días y no se seca. Y bueno, ¿qué va a hacer? A meter. Esa voz que escuchan es del más joven de la brigada, el muchacho que nos da energía a todos, ¿no? ¿Qué haces, Bey? ¿Todo bien? ¿Qué haces? Apostamos todo bien. Por tu futuro y que nos puedas sostener. Sí, también. Sí, o sea, yo de 17.30 en adelante sostengo lo que ustedes quieran. Perfecto, se borró en la primera media hora. La primera media hora yo tomo mate, como que estoy bueno, tranquilo. Ya que tomás, estoy, no estoy. Ya que tomás con vida, tomamos mate todo, ¿está bien? Sí, no, eso sí, va, claro, claro. Tuyo. El bueno. Señor es Tomás Cavado, quien acaban de escuchar, nuestro columnista de música, ¿sí? El representante a música en este programa. Que después le va a adelantar lo que trajo para hoy, bastante bastante interesante y con piñas, parece. Jugoso. Sí, movido. Movido. Y el que dijo movido con esa voz de caño grueso. ese ¿por qué? Voy a empezar a hablar un poco más fino. Ese es el yo tengo que gritar para hablar más fino. No grites, así, no grites, acá estamos y bien. Y te empiezo a hablar más bajo. No, este Barry White. Barry White. Si supiera pronunciar en inglés, te hago un el show White. Tímbrico de la voz. Es como... sí, una voz Barry Whiteosa, podríamos decirlo. Es el que está con nosotros todos los días, el que está bancando la parada. Ayer les dijimos que este programa se puede llamar Aguantando de los Trapos al Conductor. Claro que sí. Borró 2 semanas en el medio del año, ¿no? Bueno, pero las pagará con sudor y sangre, quizás, ¿no? Puede ser. Ponemos un tincu de paso ahí y lo apedreamos. Y lo apedreamos. Podría ser, tranquilamente. Va a explicar igual después cómo viene. Tranquilo. Cómo tranquilo, va a ser la ceremonia con el señor Gort cuando vuelva. Estaría bueno hacerlo, sí. Vídeo mediante, yo miraré de afuera para no salpicarme, ¿no? Tras la pecera acá. Sí. Todos los días un poco es este programa, no aguantando de los trapos al conductor. Se llama así porque el conductor lo dijo, así que así estamos. Che, qué poco concepto del programa. Bueno, el conductor lo dijo, él es el que decide. Son 17.05, el teléfono para comunicarse con nosotros es 4912-1408. Esto es Radio Sur, FM 88.3. Nos pueden escuchar por TuneIn, que siempre me dice que repita que por TuneIn. Sí. Yo lo he seguido por TuneIn en mis vacaciones y a veces en casa. ¿TuneIn es para el celu? Sí, iOS y Android. Android, ¿no? Sí, en iOS también está. En el sistema. Yo, por ejemplo, Apple, tengo este, digamos. No le voy a decir la marca, pero. No lo diga. Pero no tiene Android. No tiene Android. Creo que es únicamente. Puede. No, me parece que es únicamente para Android e iOS. Ya me discriminaron, amigo. Sí. Ah, BlackBerry también. Para BlackBerry sí, también. Tampoco. Entonces, campana del otro lado de la pecera. O sea, invertir en teléfono por tener un poco más de tecnología y ya no me sirve. Pero es así, es como el avance tecnológico es más rápido que nosotros. Sí. Hay que tener mucho dinero para estar a la vanguardia. Volver a la espica y listo. La espica, muy bueno. Sí. No sé. Bueno, pues vos estás acá cerca, así que la espica te serviría. En mi caso, no tengo espica que me banque. Es me voy hasta el trabajo y ya no los escucho, ¿viste? Y es un tema. Pero igualmente, yo por lo menos con el TuneIn desde Bariloche los pude escuchar un par de veces. Tranquilo. Así que perfecto. Sí, prácticamente sin delay. Así que bien, recomendable. Y si no, por la página de radio, radiosur.org.ar, también lo pueden seguir por ahí. El Twitter del programa es @TDUPRadio, @TDUPRadio. El mail es todosdiasunpocoradio@gmail.com. Y el Facebook, ayer me explicaron, porque yo no sé nada de Facebook, buscan ahí en la barrita de búsqueda de Facebook, ponen todos los días un poco y les sale enseguida. Una locura. Una papa. Sí. Tenemos alguna. Antes de lo que sería la agenda cultural, quería recomendarles que sigan a partir de mañana, no a partir de mañana, sino mañana, el viernes, de 9 a 12, el programa especial de Con el Pie Izquierdo, ¿sí? Uh-huh. que va de 9 a 12 por esta radio, que van a estar desde la carpa de la Corriente Villera, independiente, que lleva 3 semanas en el obelisco, para exigir la urbanización en las villas de la ciudad de Buenos Aires. Sí, lo pueden seguir también el que tenga Twitter por el hashtag Yo Apoyo a la Carpa Villera, todo junto. Yo Apoyo la Carpa Villera. Bueno, realizará un programa informativo matinal desde el obelisco. Habrá entrevistas a referentes de la Corriente Villera Independiente y a los huelguistas de hambre, a especialistas de la temática de urbanización en villas y mucho más. Uh-huh. Esto por obviamente por los canales habituales en los que puede escuchar esta radio, que los acabamos de decir. Mañana de 9 a 12 con el pie izquierdo desde la Carpa Villera en el obelisco. Con respecto a la agenda cultural, había marcado un par que me parecían interesantes. Hoy hay, por ejemplo, Gallery Nights. Ah, noches de galería. Noches de galería. Sí, señor. Mirá qué cool. Igual no tengo ni idea de qué se trata, pero si me contás un poco. Te cuento. Porque ya el nombre me da que me tengo que bañar. Mínimo. Sí, bueno, sí. Mínimo. Sí, igual sería bueno que te bañes todos los días. No, me yo te recomiendo más que nada por la salud. Pero todos los días un poco. Sí, un poco. Sí, una parte, aunque sea. Más que nada por la salud de tu mujer. No, yo me baño. No, no, se huele. Para algún evento especial, bueno, te bañaste 2 veces un día. Me ha tocado. No, sí, tenés que te bañas en la mañana, yo me baño en la mañana, todas las mañanas. Sí, yo también. Pero tiene un evento a la noche. Sí, otra, sí. Duchas, un refresquito. Sí. Sí, un turco. Bueno, bueno, si escatima el agua, bueno. Bueno, estamos. La verdad que hay que economizar un poco. Para, volviendo a las Gallery Nights. Sí, Gallery Nights, eso está. Bueno, hoy jueves 8 de mayo desde las 19 horas en varios lugares. Dice acá, varios lugares, es el circuito de galerías de Palermo. Ah. ¿Sí? Sí. Eso no sé si fue un trueno o fue los muchachos de la guerra de acá atrás. Sí. Bueno, hoy entonces decíamos Gallery Nights, los espacios abrieron sus puertas a partir de las 19 hasta las 22 para presentar a sus artistas y a sus últimas creaciones. El evento reúne a los amantes del arte y a más de 60 galerías, ¿sí? Anticuarios, museos y centros culturales también. Se realizará, obviamente, como dijimos recién, en el circuito Palermo. Y para facilitar el acceso de los visitantes, esto es importante, se implementará un servicio gratuito de transporte con paradas fijas para que el público pueda acceder a todos los puntos del circuito de un modo más práctico y cómodo. Ah, eso está bastante bueno para el que no tenga, obviamente, vehículo. Y siempre es más fácil no buscar lugar para estacionar en esta ciudad. Sí. O sea, si puedes evitarte ese problema, te lo puedes evitar así. Como hablamos ayer con los muchachos del cine, hoy se larga el Festival Internacional de Cine Político, ¿sí? Desde hoy hasta el miércoles 14 de mayo. Así que nada, ya saben, el que escuchó arrancó el programa ayer recién al mediodía, arrancando la tarde. Pero sí, el evento principal, digamos, donde están los sanguchitos, así nos dijo exactamente el señor, con el que nos comunicamos ayer, que no me acuerdo, Osvaldo. Osvaldo. Lo tenía por acá. El Osvaldo. Que no le gustaba los pochoclos. Exactamente. Empieza hoy a las 6 de la tarde en el Bauenes, ¿no? En el Bauen, había dicho, que sí. Es el evento principal. Él nos recomendó, si quieren sanguchitos, al Bauen a las 6. Dijo. Okay. Exactamente. Sí. Okay. En inauguración. Exactamente. Hoy arrancó desde las 13:45 la primera proyección. Hoy el último, para los que quieran programarse la noche, 22:45 en el Gaumont. Dan una película de Algeria, una ficción de 107 minutos, Sabana se llama. Ok, listo. Bueno, eso por el lado de la agenda. Tenía, si quieren, tengo algo más de agenda, o si no, le puedo contar que Tinelli lo chocó a Gentiletti, por ejemplo. ¿Quién es Gentiletti? Es el autor del gol ayer. De la victoria de San Lorenzo ante Cruzeiro 1-0. Sí. Saliendo del estacionamiento, rozó y le rayó el auto. Le rayó el auto. Sí. Y Tinelli en Sorna dijo: esto me va a salir muy caro. Como si tuviese algún problema económico, como para sondear un rayón de un auto. Claro, bueno. Bueno, esos son los chistes de Marcelo. Quería agregar una agenda que, para el que tiene plata, me parece que es interesante. Dos, vamos a hacer. Una para el que tiene plata, pero que me parece que es una voz espectacular, es Concha Huica, que se presenta este jueves en el Teatro Gran Rex. A las 21:30 sale una fortuna, pero el que tiene la posibilidad... No, pero es realmente impecable. ¿Sabes? Presenta el último disco, que es La Noche Más Larga, es muy lindo disco, muy bueno, se arregló. La verdad que yo sigue la creciendo. ¿La rebancás? Mi vieja le encanta Concha Huica. Tiene una voz así como... La tiene en el auto y cada vez que te subes al auto de mi madre... Va esa. Sí, pasa que en algún momento llega a ser un poco... Y canta muy fuerte. Claro, canta muy fuerte. Canta fuerte, tiene una voz así como... Sí. O sea, aparte de sentido, digamos, no sé, qué sé yo. Si vas camino a una fiesta, quizá un bolero de Concha Huica puede llegar a hacerte desistir ahí a la fiesta. Sí, está interesante porque... Unos pañuelos. Tranquilamente. Es como una cantante flamenca, pero de ascendencia, digamos, como musulmana... Negra, ¿no? Claro, sí. Exactamente. Yo no me acuerdo si es canaria, puede ser, o sí, de sí, Mallorca, es canaria. Me parece que es canaria, sí. Habías dicho dos. Y el otro, Matías Mormandi, no lo encontró. No, pero nos dijeron, a ver si lo encontró. Entremos al Facebook. Pero en Facebook, Mati Mormandi, hoy se presentaba, puede ser, hacía un taller de escritura. Nos pasaron la data de escritura. Bueno, lo vamos a buscar y lo vamos a completar. Ahí abajo estaba A ver, espera, vamos a buscarlo de vuelta. Sí, porque yo lo estuve buscando, pero no lo encontré. Obviamente no me metí en el Facebook por una cuestión. Exactamente. Y mañana se presenta Mati Mormandi presentando Cuaderno Vivo, uno de sus tantos discos. Uh-huh. Pero no va solo, sino va con una yunta de grandes músicos que ya lo. Todos tecladistas. Ah, fuerte. Ah, mirá qué bien. Qué interesante. Sí, es una nueva formación, en realidad, que está experimentando este Cuaderno Vivo, que es una, digamos, es ensamble, bueno, ensamble aquí tampoco ensamble, pero son todos teclados tocando todas cosas, toda la misma música, pero digamos, desde otros lados. Claro. Acá tengo lo que va a ser el viernes, que mañana lo vamos a refrescar. Sí, exactamente. Va a estar... Bueno... Ahora lo buscamos bien y después se lo completamos. Pasamos, total, mejor, tenemos tiempo. Data, sí. Son 17 y van a ser y 14. Yo diría de separar y ahora volvemos ya enseguidita con las noticias. ¿Te parece? Algunas que ocurren, sí. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? Escuchá las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño, que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Ya no sabes qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda. Que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operás, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. el maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único, así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís: déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos, el maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones, ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. He estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que usa... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. No lo encontramos, lo de Mati Gormandi, ya lo vamos a encontrar. Sí, ya lo vamos a encontrar en cualquier momento. Y si no, esperan a mañana y lo van a ver, lo van a escuchar, lo van a ver y le preguntan: che, vos hiciste un curso de, claro, de escritura y todo demás. Bueno, ¿cuándo haces el próximo? Ahí está. Es listo. Como sea así directamente. Sí. Pero vamos a tratar de encontrarlo igual antes de que termine el programa. En algún momento lo buscaremos. Programa que desinforma. Y lo encontraremos. Es el momento de las noticias. Sí, elegí un par que me resultan interesantes. Una, se cumplen 2 años donde las, ¿qué podemos decir?, minorías trans en la ciudad de Buenos Aires, en realidad en la República Argentina, pudieron ya tener su documento de identidad con el nombre que se ajusta a su presente, digamos, uh-huh, a su realidad. Pero se ha... Ahora, cumpliendo este aniversario, este segundo aniversario, se está presentando un nuevo proyecto de ley para que esta asignación, en realidad es una asignación de ciudadanía para los trans, o sea, los trans que sean extranjeros y que viven en la Argentina, poder adquirir la ciudadanía, pero con su nombre que se ajuste a su presente. Claro. Parece que es interesante que se siga avanzando. Ven, este, creo que ya, digamos, se vive una época donde no hay, ya ni la iglesia sale a quejarse. No, creo que no, ya a esta altura. Sigue habiendo un asunto igual más de trasfondo social, como de aceptación, más como en el vulgo, ¿no? Como la gente en general, sigue habiendo como mucha reticencia, todo el asunto, sigue un poco estigmatizado para mí. Sí. Pero desde lo institucional cada vez se avanza más, sí, eso es seguro. Sí, después, sí. Después sí. Me parece que es una cuestión de tiempo, ¿no? Culturalmente, a medida que pase el tiempo, se va, sí, a ir... O sea, a medida que se vayan purgando las generaciones, uh-huh, se van adaptando a situaciones nuevas. Donde cambio cultural, quizá, sí. Te hablo desde una generación relativamente joven. Uno va percibiendo esos cambios dentro de la sociedad, sí. Y que las nuevas generaciones ya es como las tecnologías en, uh-huh, realidad. Nosotros, por lo menos mi generación, es la que está aprendiendo y la está creando nuevas tecnologías, claro. Pero las generaciones que vienen ya las tienen aprendidas, digamos. Ya está, sí. Sí. Vienen incorporadas, vienen con el código genético en la sangre. Tal cual, mi mamá, ¿qué es discar? Claro. Bueno, hay un video de YouTube o algo por el estilo que muestra, les dan un cassette y un lápiz. Chicos, sí. No. ¿Qué harías? No. Claro. Escribirlo. Claro. No, gastás menos batería. Pero no saben qué es un cassette. Es como cosa. No. ¿Puedo saltar de una cosa a la otra? ¿Viste que crearon un cassette? Puedo saltar a donde vos quieras. Sí. De 6.000. Teras en realidad, sí, que ya es de buena, sí, que almacena información, sí, en muchísimo menos, pedazo de información en muchísimo menos espacio. Pedazo de, sí, igual está diseñado para almacenar información, sí. O sea, el cassette no sigue siendo una mala manera de escuchar música. Sí, totalmente. Ahí está, para los telemarketers, en realidad se le va a servir. Tenemos 6 mil millones de contactos. Empezá, número uno. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Les hablo desde de todos los días un poco, radio. Bueno, la segunda noticia, en este breve romance, que está, podemos decir, esta afinidad, de golpe se volvieron... Sí, son hay muy empatía, amigos. Sí. Se ríen, se hacen chistes, se codean, hasta llegan a acuerdo. No, llegan a acuerdo. Hubo un acuerdo... Moyano y Barrio Nuevo. No, esa viene de antes, Igual, viste... no importa, no vamos a entrar porque ¿De qué estamos hablando? Yo quiero saber de qué estamos hablando. Se acordó, llegó el acuerdo, lo tildan de acuerdo pro-kirchnerista. No es pro para ser kirchnerista, sino es del pro y del kirchnerismo. Uh-huh. La legislatura aprobó el traspaso de la ex ESMA ya que sea propiedad de la nación. En realidad era de la ciudad, se lo pasó gestión a la nación. De la nación. Exactamente. Hay una especie de discusión en sí porque parece que hay un acuerdo en que se le cede la ESMA, pero sería también la nación la que le ceda o no ponga muchos reparos con lo que se está haciendo cerca del Borda. Hay como una cuestión. Ah, hay como un cambiazo. Yo te apruebo esto, o me cedes en esto. Siempre hay una, digamos. Hay un roto para un descosido, siempre. Sí, seguro. No, lo importante, lo raro en sí, bueno, no sé decir lo raro, es esto de que ahora se ponen de acuerdo. Se odiaban con toda furia, encono, y últimamente Mauricio va a Olivos y se juntan y charlan. Cristina dijo que de su parte siempre había estado todo bien. Tiró esa. Sí. No, siempre tiene buena onda. Claro, sí, seguro. Tiene buena onda. Siempre que te arrodilles y le beses el anillo. Está viviendo esta época porque también se está oliendo un cierto acuerdo o en realidad una tendencia dentro del kirchnerismo que no encuentran un candidato propio. Y. Uh-huh. Supuestamente apuestan a que si no consiguen un candidato que les guste, hay varios dando vuelta, pero el tema es ese, ¿no? Que juntan, les guste y no juntan. Uribarri todavía está haciendo, creo que es como el caudillo del interior. Uh-huh. Está haciendo todo lo posible, pero Randazzo, no hay ninguno que sume o que tenga la red armada como lo tiene Scioli. Quizá el PRO tampoco lo tiene armado dentro de fuera de la ciudad de Buenos Aires y fuera de la provincia de Buenos Aires, pero hay como una, supuestamente se está haciendo esperando que necesita Cristina para volver a tener otro mandato, uno que la limpie, la exima, digamos, de poder, no una reelección, y apuesta a Mauricio para que sea. Así dice, si no hay candidato, así dicen algunos medios, ¿no? Yo estoy poniendo como los ojos grandes. Sí, dice, si no hay candidato propio, prefiero que salga Mauricio presidente. Y uno haría... Ay. Bueno, el otro día se juntaron en las oficinas nuevas flamantes. Bueno, lo quieren comparar entre lo que sucedió con Michelle Bachelet. Tuvo dos periodos. Eligen a Piñera, que es como también lo comparan a Mauricio con Piñera porque son medio, no sé, le falta como un poco de chispa. Son empresarios, pero le falta un toque. Hay otra forma de decir eso también, ¿no? Que le falta un poco de chispa. No, las categorías, es ingeniero, no sé. Bueno, ¿es eso. Ingeniero? ¿Posta es ingeniero? Sí, eso dice, ¿no? Sí, bueno, le vamos a cuestionar. Como el ingeniero Bloomberg. Ahí es un problema. ejemplo. No. Bueno, esa más o menos vienen siendo las novedades, que hay como una afinidad, ¿viste? Que llama la atención después de tanto tiempo y tanta pelea, tanto desconcierto, que ahora se están encontrando. Se encontraron en Facebook también. Sí, eso es lo que iba a decir. Cosa rara, ¿no? Se dieron un toque. Por Dios. Estamos prendidos a fuego. ¿Eso es una denuncia? No, no. Yo no sé nada de Facebook. Se lo repito todo el tiempo. ¿Está pidiendo rinoscopía? No. No, no, no, un toque en Facebook. ¿Qué es dar un toque en Facebook? ¿Alguien sabe qué es dar un toque en Facebook? Sí, no, cómo se hace. Como... Sí, vos como que le mandás como hey. Como que vos vivo. Le tocás la espalda, no claro. sé. Che, estoy vivo, dame bola. No se usa más, Ah, no, ya pasó de moda. Es de antaño. Ya pasó de moda. Sí, ya pasó de moda. Qué barro. ¿Ves? Yo no estoy en la pomada. Claramente no estoy en la pomada. 17:25 casi, yo diría de separar. ¿Sí? Sí. Separamos. Sí. Y después venimos con el adelanto de la columna de Tommy. Y el pertinente informativo. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que uno de cada 2000 bebés nace con un diente? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Bien, volvimos. Vamos a buscar lo de Mati Mormandi. Lo prometo, lo vamos a buscar. No es el momento, pero en algún momento lo vamos a buscar. Está bueno que haya como un hilo, ¿no? Conductor del programa. Eso que no un se conductor. Encuentra. Claro. Bueno, un conductor, estaría bueno que haya un conductor también. También. Les recuerdo a todos, porque vos ayer no estuviste, Tommy. No. Mi metí es el deporte. Entonces, sí. En algún momento algo te meto, porque no lo puedo evitar. Algo te metí. Sí, sí. Algo te meto. Ayer ganó San Lorenzo, ¿sí? Y perdió Arsenal. En la Copa Libertadores de América, cuartos de final, están jugando partidos de ida. Hoy a la noche juega Lanús, recibe al Bolívar de Bolivia justamente, 19:45, también partido de cuartos de final. Y después de la llave de vuelta, que es la semana que viene, la Copa Libertadores se interrumpe hasta después del Mundial. Así que quedarán o no en carrera los equipos argentinos, estos tres que son los que quedan. Arsenal lo va a tener complicado, va a tener que dar la vuelta ante Nacional de Paraguay, dar vuelta al resultado, quiero decir. La próxima semana San Lorenzo tiene que ir a defender el 1-0 a Brasil. Lo bueno de San Lorenzo es que no le hicieron goles. El gol de visitante sabemos que en esta fase es pesadito. El tema es aguantar a los brazucas que se vienen. Claro. Sí, ahí te ponen la cancha casco a 45 sí, grados sí. Y tenés que aguantar como sea. Y sí. Bueno, viene de hacerlo ante Gremio San Lorenzo, ¿no? Sí. Y después pasar por penales. Veremos si puede repetir la hazaña esta vez ante el Cruzeiro. Bueno, entonces Lanús recibe a Bolívar 19:45. Esto es lo único que hay más o menos de fútbol hoy para ver. Después hay otro partido de Copa Libertadores. Juega San Antonio, sí señor, juega San Antonio. No lo vamos a poder ver, salvo que ustedes tengan NBA Paz. What the Eso fuck? No creo. En Roja Directa dice ahí algo que es totalmente fuera de la ley. Pero bueno, no importa. Roja Directa es como online. Sí, sí, para verlo por internet. Chico. Está bien. Tommy, ¿qué es lo que has traído para hoy en materia de música? Bueno, siguiendo un poco el recorrido que estuvimos haciendo en las últimas semanas, recordemos que la vez pasada yo no estuve porque no hubo programa, porque no hubo nadie acá. Está indignado. Pero no, yo le dije a Nicolás, mirá, yo puedo venir, pero dijo, no, ya fue. Bueno, viste, ahora que no está Nicolás podemos hablar de él. Bueno, sí, matalo. Esas cosas que hacemos. Bueno, la cuestión es que la semana anterior estuvimos hablando con Romy Martínez, que es una cantante paraguaya, y también que estudia etnomusicología acá en Buenos Aires en el Falla. Estuvimos hablando un poco de las raíces de la música paraguaya, del pura heya geo, que es un tipo de canto. Uh-huh. De cosas muy interesantes, nos quedó un poco corta la charla porque Romy sabe mucho. Pero para proseguir con este camino latinoamericano que estamos haciendo, nos vamos a meter en otra zona. Nos vamos un poquito más para arriba, en el sentido de los metros, y llegamos al departamento de Potosí, Bolivia. Ah, Potosí. ¿Sabés cuánta altura hay en Potosí? Estuve en Potosí en enero. Ah, estuviste, ¿verdad? 4.300, ¿puede ser algo así? 4.000 algo. ¿Sí? Las minas, sí. Mucho. Oh. O sea, verano y a la mañana hay una fresca que te cala. ¿Sí? Es el famoso invierno andino. ¿Sí? Terrible. Lo sí, que sí. Le llaman allá. Bueno, en invierno, pero en el verano pasa algo. No, es claro, la para ellos térmica, ¿no? El invierno andino. ¿Para porque ellos? Hay mucha lluvia. Claro, sí, porque en verano es la época de lluvia. ¿Pero qué? ¿La amplitud térmica decís? Que hay sí. mucha... Hay mucha amplitud térmica, mucha pero sobre todo vos vas, vos tenés mucho frío y el sol te pega. Y, y vos te quemás y no dejás de tener frío. Claro, ¿no? Loquísimo. Es, bueno, nada, la cuestión es que por esas tierras hay una expresión cultural ya milenaria, podríamos decir, sí, milenaria. Ajá. Este, que se trata del tinku. Vamos a estar hablando en qué consiste. El tinku, el tinku, básicamente. Porque es algo que se difundió bastante. No sé, en algún momento en MDQ apareció sí. esta cuestión del tinku. Para mí no quedó muy bien reflejada, ¿no? Yo lo vi eso y me pareció un poco pobre el informe. No, en general los informes de MDQ culturalmente no sí, son sí. muy copados. Pero más pegarle a Culini que otra cosa, ¿no? Sí, uy, Culini. Bueno, hace mucho que no era MDQ. Este... No importa MDQ. Lo que importa es que el tinku es una expresión múltiple, ¿no? No, no se trata solo de gente pegándose. Igualmente vamos a estar Dale. Hablando un poco más precisamente Dale, ahora, de todo ahora esto. Lo desarrollamos con más tiempo. Vamos al informativo y después todo tuyo el programa, Tomás. Vamos. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Ponémelo en tres cuotas. El gobierno emitió deuda por 6 mil millones de dólares para pagarle a Repsol por YPF. Con una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, se oficializó la emisión y ampliación de bonos y de una letra para sellar la expropiación de la petrolera. El equipo negociador de Repsol firmará hoy el acuerdo definitivo en Buenos Aires con el ministro de Economía, Axel Kicillof, y otros funcionarios del gobierno. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Ponele me gusta. Traducirán 24.000 palabras para tener Facebook en aymara. La iniciativa está a cargo de un grupo de jóvenes que reclamaron que su lengua, hablada por el presidente Evo Morales, no tenía presencia en esa red social. También publican en Wikipedia, Twitter y Google+. Chile. Que la modernidad no llegue nunca. El subsecretario del Interior, Mahmoud Aleu, descartó que el gobierno vaya a invocar la ley antiterrorista tras el último atentado ocurrido en la Araucanía. Los ataques acontecidos en la zona dejaron dos camiones incendiados y un vehículo de carabineros que resultó baleado el domingo pasado. El funcionario señaló que el compromiso de la presidenta Michelle Bachelet es no aplicar la legislación mientras no se modernice. Uruguay. Vientos del Este. Técnicos de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, UTE, ven viable una rebaja de tarifas residenciales de entre el 5% y 8% debido a la incorporación eólica. Además, afirman, ayudará a contener la inflación mientras el gobierno uruguayo prevé extender el acuerdo de precios hasta mediados de junio. Informó para Radio Sur todos los días un poco. 88.3 MHz. Paisajes sonoros del continente. Radio Sur. Entre miles de voces. Tu voz. Tu voz. Tu voz. Tu voz. Servicio técnico de computadoras y consolas de videojuegos. Eduardo Ballesteros. Arreglamos computadoras, formateo, reinstalación de sistema operativo. Desinfección de virus. Configuración de routers. Hacemos cambio de placas, de memorias. Servicio técnico a domicilio. Pueden llamar al 15 30 35 09 77. 15 30 35 09 77. O a través de mail a edu170977@gmail.com. Y si no podés moverte de tu casa, vamos a domicilio. Eduardo Ballestero, servicio técnico de computadoras y consolas de videojuegos. Llámalo a Lalo. ¿Sabías que hay una central que también lucha por la defensa de la tierra, el agua, los bosques? Afiliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la defensa y recuperación de los bienes comunes. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Banda de sonidos. Banda de sonidos. son cosas que suenan al aire. Músicas que no se conocen. Silencio. Audios que reflexionan. Que todo el mundo se calle. Ambientes que seducen. A la orilla del río. Voces. Dos soledades tímidas. Que emocionan. Que se abrazan. Los jueves de 20 a 22 horas. Imágenes sonoras que viajan en el tiempo. Banda de sonidos. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ...88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur. 88.3. Ficus, ¿me dijiste? Sí, como no, maestro. Se está jodiendo. Bueno. Tremendo, ¿qué pulmones, no? Unos pulmones terribles. Y en la altura, ¿eh? Que hay que tener. Sí, más que nada por eso, sí. Hay que tener aguante ahí arriba. Sí. Y no puedes mascar coca y sopletear el ficus. No, ¿cómo que no? ¿Al mismo tiempo? Y haces el acullico y te lo dejas ahí. Te lo dejas ahí. Sí, está todo bien con eso. Mirá qué bien. Está todo bien. Tienen re clarinete. Pero esto es la toma en directo, supuestamente, sí. Según las fuentes que yo manejo. Bien. Nunca la toma en directo de un grupo de sicuri. Sicuri son los que tocan los sicus. Uh-huh. No, llamados en español zamponias también. Es como un tipo de instrumento aerófono, sí. De tubos pegados uno al lado del otro, de más agudo a más grave. Ajá. Es un instrumento precolonial, o sea que es definitivamente americano, de la región de los Andes. Es interesante como lo que pasa en los Andes, más allá de que los Andes atraviesan como Latinoamérica, atraviesan Sudamérica, la cosmogonía, la cultura andina se mantiene en muchísimos aspectos idiomáticos, de vestimenta. Mismo étnicos, ¿no? Como de la gente que uno se encuentra, la encontrás a lo largo de toda la cordillera. Bien. Sin embargo, no, eso no significa que las expresiones culturales sean idénticas en un lugar y en los otros, ¿no? Porque también el hecho de delimitar territorios, poner fronteras, genera cuestiones. Sí, claro. Pero es muy fuerte cómo se mantiene una identidad. Y vos podés ir a Jujuy y a Ecuador y te vas a la sierra y encontrás un pueblo andino y se visten igual, lástima. Y hasta tienen... La música es muy parecida. Hasta hay nombres de músicas muy parecidos. Qué sé yo, el huayno peruano tiene el mismo nombre que el huayno de acá. Son diferentes en varios aspectos, pero tienen el mismo nombre. Dentro de todo esto, sí. Bolivia es uno de los países que más... ¿cómo decirlo? Menos... influida tiene su cultura precolombina, digámoslo así, ¿no? Más pura, menos como contaminada. Más, claro, menos influida por quizás la primera influencia fuerte, que es la española, uh-huh. que cambia mucho todas las expresiones, se asimila mucho la expresión española, sobre todo de las coplas y como de la cuestión poética española a la música latinoamericana, y se empiezan a desarrollar géneros como muy proliferantes y que empiezan a viajar por toda Latinoamérica. En Bolivia no pasa tanto eso. Es uno de los pocos países latinoamericanos que tiene tan arraigada su cultura. Más allá de la cuestión política que ahora eso está teniendo con todo esto como de la revalorización del pueblo indígena en Bolivia, que tiene sus connotaciones políticas también, pero es interesante ver cómo el 80% de la gente en Bolivia vive en el campo, ¿no? Y la gente que vive en el campo es indígena. El tinku, en ese sentido, yendo al grano, es una práctica que involucra varias expresiones, pongamos entre comillas, artísticas, sí. Porque involucra danza, involucra música, uh-huh. involucra también toda una cuestión culinaria, ¿no? Hay toda una cuestión regional con estética eso. Estética también. Estética, claro, pero visual, ¿no? Podríamos decir. Y de pugilato. Pero vos querés ya ir directamente a la violencia. El pugilato, bueno, sí. Está relatando bien. Pero es también una parte... Eso lo llaman artístico, digamos. Pero es, o sea, alguna... es discutible. Vamos a hablar un poco de eso también. Este, pero la cuestión es que eso viene de antes de la conquista. Uh-huh. Y sigue. Sigue pasando. Bolivia es un país en ese sentido, digámoslo, raro, ¿no? Es raro, porque en todos los demás países la influencia extranjera, americana, europea, sí. es muy clara y funciona más o menos igual. En Bolivia funciona muy diferente. La sociedad consume de un modo diferente. Es muy consumista la sociedad boliviana, pero no consume marcas. Yo no consumo Nike. El boliviano no consume Nike, ¿no? No dice, Nike, qué sé yo. No, consume de comprar comida. Como hay en todos lados podés comprar algo. Eso está, pero no está la cuestión marketinera. Es interesante. En todo este marco, siguen pasando estas cosas. De expresión que nosotros llamamos artística. ¿Por qué pongo entre comillas esto de lo artístico? Porque para ellos no... ellos no tienen la concepción de lo artístico. La concepción artística es propia de la hegemonía europea, claro. De pensar que el arte es una cosa que no tiene función, que es como para rellenar un momento o para acercarse como a una cuestión personal y como de descubrimiento de algo. En realidad, el tinku viene de la relación entre ailus, que son comunidades en Bolivia. Las comunidades de la región tenían también disputas territoriales, y en esas disputas territoriales se generaban encuentros rituales, como el tinku, en el que muchas expresiones confluían y se daba un combate, por ejemplo, entre representantes de cada ailu, ¿no? Y que se disputaban por cuestiones políticas, territoriales, o mismo cuestiones como amorosas. Pero era como una expresión ritual en ese sentido. Aunque uno, desde la perspectiva occidental, puede decir, mirá, están tocando el sikus, qué sé yo, y eso es música porque usan los sonidos. Ellos no lo pensaban como, bueno, esto es una expresión estética. No existe ese término estético. Que también es muy cuestionable desde el occidental, porque las expresiones estéticas son cosas, son objetos mercantilizables y se venden y tienen una función muy clara en el mercado. Uh-huh. Con lo cual también es, vos decís, ¿Y qué onda eso de que no tiene función? O sea, con el arte, qué sé yo, recién hablaban del circuito de galerías. Las galerías son lugares que venden arte. No es una sola, no es un museo que las expone y te muestra un presente y un pasado. No, te quieren vender algo. Y más si está en Palermo. ¿Sí? Y más si está en Palermo, sí, claro. Pero volviendo a nuestro territorio, el tinku es particularmente una expresión que se da en el sur de Bolivia. O sea, en los departamentos de Potosí y de Oruro. Como es andina, digamos, como se transfiere también por muchos lugares de los Andes, llegó también a Puno, que es una ciudad peruana, es como la región andina de Perú, en la que está más arraigada la cultura andina, digamos. Y ahí también se practica el tinku, pero más como en delay, digamos, llegó como un poco después, evidentemente. Tiene que ver con el combate entre hombres, entre mujeres solteras y hasta entre niños de las diferentes comunidades. Y además están arbitradas, o sea, hay un árbitro, hay un árbitro que controla la cuestión. Eso se puso más moderno porque, bueno, era como una cosa, como es una ofrenda a la Pachamama, hasta que no terminaba de haber una ofrenda, como que la cosa seguía, sí. ¿Viste? Y la consideración de la ofrenda a veces era, bueno, este se tiene que morir. Entonces, bueno, apareció este Shilakata, que es como el... ¿Shilakata? ¿Es el árbitro? Shilakata, sí, es el árbitro. El Shilakata. Esta danza del tinku, muy relacionada con lo violento, se lleva a los carnavales. Como el carnaval más importante en el que se ve es en el carnaval de Oruro. Y también en otros países con inmigrantes bolivianos. Acá en, qué sé yo, en el norte, en noroeste argentino, se lo ve mucho. Y así en Perú también, ¿no? Pero yendo a la cuestión del género musical, durante el combate están estos sicuris de los que hablábamos, que tocan estas zampoñas, que son varias, que tienen varios registros, o sea, que van de lo grave a lo muy agudo. Creo que hay cuatro, una que es la más grave, bueno, dos del medio y la más agudita. Y lo que hacen es bailan en ronda, digamos, como que hacen una ronda alrededor de la batalla y van tocando melodías. La construcción de estas melodías es muy interesante porque habla mucho como de la construcción cultural que ellos tienen. ¿Por qué? Los siku se dividen en los que son arca y los que son ira. Los que son arca tienen una serie de notas, que son 6, y los que son ira tienen una serie de notas que son 7. Si no es así, es al revés, pero creo que es así. Okay. Arca 6, ira 7. Entonces algunos tienen unas notas y otros tienen otras. Para hacer una melodía se tienen que cruzar. Entonces uno hace una nota, chú, y el otro hace otra, chú, ¿no? Entonces como que se van intercalando las funciones, como pim, pim, pim, van rebotando. Y esto le da como también un ritmo muy particular, porque la melodía no la está haciendo una sola persona. Son un montón. Y los demás acompañan, sino que entre todos la van construyendo. Y en varias octavas, porque son varios registros. Y todo esto corriendo a 4.000 metros de altura. Mientras otros dos chabones se cagan a trompada. Tremendo. Es tremendo. O sea, es realmente muy fuerte. Y esta aislada, digamos, la expresión musical, para nosotros aislada, se llama hula hula. Dicen que viene como de la cosa del hula hula hula hula, ¿no? Como de la arenga. Y bueno, la interpretan estos, los sicuris. Además, recién hablábamos con ese del tema del sincretismo, ¿no? Como de lo que pasó también inevitablemente con la cuestión religiosa que trajeron los españoles. Porque esta ceremonia no se hace ya con fines de establecer relaciones entre los Ailus o de romperlas, sino en las fiestas religiosas cristianas, ¿no? ¿Qué sé yo? En la fiesta de la Cruz en San Francisco, la fiesta del Rosario en Aymama, la fiesta de Santiago en Chayanta, la fiesta de la Exaltación en Calacala. Por eso también lo que decías vos recién, de que la violencia se traduce no para dirimir un conflicto, sino como una ofrenda. Claro. Exactamente, empieza a tener esa connotación. Pero a la vez, bueno, también está la mirada, ¿no? Como de, ¿qué onda esto? Es súper violento. Es una mirada como muy occidental y que choca mucho con la idea de que es una expresión cultural. Porque tenemos muy asociada, como en el acervo tenemos muy asociado el tema de que lo cultural es lo artístico y que lo artístico tiene una función solo de entretenimiento o solo de esparcimiento, como de que no es la concepción de los pueblos originarios, ni de acá, ni de África, ni de Asia. No, o sea, igualmente, si vamos a hablar de violencia, hay un deporte, una festividad que se hace una vez al año, creo que es una vez al año, en un pueblo italiano, donde se enfrentan dos equipos, que son como 15 contra 15, cancha embarrada. Sí. En los extremos tienen como una bolsa, donde hay tres pelotas, y cada equipo tiene que ir hasta el final del terreno contrario a depositar esa pelota. En el medio, vale todo, en serio. Y bueno, y sí. Y vos lo ves a los... son todos tanos de 2 metros, unas bestias que se preparan especialmente para cagarse trompadas, claro. ¿No? Para el hábil. No. Un Messi ahí no termina No termina. Bueno, sí, la demostración de fuerza, todo ese tipo de cosas... está muy arraigada también como a la cuestión de la expresión cultural popular, ¿no? Como que eso pasa en todo el mundo, en realidad. Sí. Pero bueno, tiene que ver con una mirada occidental sobre cosas que no son occidentales y que no tenemos... No sé quién nos confiere el derecho como de juzgarlo con esos parámetros. Si tengo llevarlo también, es como... se cuestiona la doma, se cuestiona el toreo. Corrida de toros, sí, hay un montón de cosas. Yo no estoy de acuerdo, pero... entiendo de que tiene una raigambre cultural que para quizá no tiene el peso que uno tiene cuando le ve, qué sé yo, un tipo arriba de un caballo saltando como loco. Sí, definitivamente es un tema complejo porque hay una cuestión de superposición de cultura, superposición de tipos de opiniones. Pero yendo a la cuestión que nos concierne musicalmente, me parecía interesante ver ¿qué pasa con esta expresión musical aislada de la mano de Luzmila Carpio? Luzmila Carpio. Luzmila Carpio es una cantante boliviana que en 2006, me parece, 2005, fue nombrada por Evo Morales embajadora de Bolivia en Francia. Ah, mira. Ella es cantante, compositora, es representante como de la cultura boliviana en general, pertenece al Ailu Panacachi de la región de Calacala, ahí en Bolivia. Y vamos a escuchar un tema que hace ella, que es un hula hula. Hula hula. Así que campana. Bueno. Nuestros corazones, caminemos hacia una vida feliz, llevando siempre adelante nuestra gran sabiduría de amar y proteger a nuestra Pachamama, Madre Tierra, de amar de todo corazón a nuestro Tata Inti, Padre Sol, viviendo en armonía con las plantas, los animales, las montañas que son sagradas, como el viento, la lluvia y las estrellas. En otros países no saben querer ni respetar a nuestra Pachamama. Con toda clase de productos químicos están mezclando, están maltratando a la tierra. Y con todo esto, la vegetación, los árboles, el aire, las aves, los peces, los ríos se están contaminando, se están muriendo, desapareciendo muchas especies. Cada año que pasa hay menos producción. Nosotros, pueblos originarios, llamados indios, les pedimos, les decimos que la Pachamama, Madre Tierra, donde vivimos, es sagrada. No seamos tan negligentes con ella. No convirtamos a la Madre Tierra en desierto radioactivo. Con nuestro respeto y amor de siempre, cuidemos, protejamos, ofrezcamos nuestros cantos y ritos a nuestra Pachamama para el bienestar de toda la humanidad. Bueno, escuchábamos ahí a... Llamado a la conciencia ecológica. Llamado a la conciencia ecológica muy fuerte. Sí. Importante, ¿no? Sí. Y es raro encontrar... No sé bien por qué razón, no me pondría a especular mucho con esto, pero es extraño encontrar quizás géneros populares musicales en Bolivia que se consuman que no estén muy pegados como una cuestión, como lo que pasa en con la cumbia acá, sí. ¿No? Como esta cosa como de electrificación de los géneros, como de hacerlos medio tecno. Sí, sí, bueno, sí. Yo buscando temas para traer, qué sé yo, los ritmos más movidos que encontraba de Hula Hula en realidad eran como un Hula Hula con batería, ¿no? Como que hay mucho esta cosa y está es súper consumida ya, ¿no? Como que, aunque es una expresión, digamos, como de arraigo, y lo que pasa es que como no hay, qué sé yo, el rock, el pop, todas esas cosas no tuvieron una etapa de importancia cabal como acá. O como en Perú, que también hubo un gran movimiento como de música popular no folclórica. Allá, medio que lo folclórico y lo popular es lo de todos los días. Entonces se mezcla un poco y no es que hacen falta políticas culturales de defensa de ese patrimonio. Porque el patrimonio está ahí. Lo que pasa es que hay que revalorizarlo y como ponerlo en primer plano, que es otra cuestión. Interesante porque, por ejemplo, también fui a Ecuador en este viaje. Y en Ecuador pasa algo completamente diferente. Los pueblos autóctonos casi que están súper fragmentados por toda la región. La mayoría ya ni están dentro del territorio ecuatoriano porque Colombia y Perú le sacaron muchísimo territorio. Pero hay mucha movida como de política cultural sobre... Para recuperar. Claro, para recuperar. Pero eso genera un discurso oficial sobre... Claro. ¿No? Entonces lo que uno escucha es el discurso oficial sobre eso y a través de eso se mete en la cultura del país. En cambio en Bolivia no, vos llegás, entrás a Bolivia y está ahí. Claro, como lo ves, plum, lo ves, no hay claro. Ningún discurso sobre eso. Es todo, un tipo de centro te golpea. Y bueno, y así nada, es como está libre también como de influencias que vienen quizás de otros lados. Se escucha música, mucha música que se escucha acá en Bolivia, se escucha mucho Nene Malo, ponele. Ah, sí. Nene Malo pega full. Cumbia de allá, qué sí. Sé yo. Sí, está. Después Bolivia tiene sus ritmos alegres. Sí, claro. Que bueno, está. Tiene esa raigambre y lo que se ha modificado es como algunas unas cuestiones del folclore acá, que se ha agregado la guitarra eléctrica, la batería y qué sé yo, pero se ve la raíz todavía. Claro. Quizás es un poco más tosca nada más la manera en que se han incorporado la tecnología. Sí, allá es más tosca porque no hubo tanto un proceso lineal de adaptación quizás de lo español como pasó acá, ¿no? Qué sé yo, en el noroeste argentino nuestro, lo más relacionado a la raíz indígena, son quizás las coplas, la baguala, igual, la vidala, la tonada. Quería decirte que sí. De Tincu se habla, de Sicus, perdón, ¿no? Sí. Tincu, de Sicus, están intentando batir cada, no sé si lo han batido ya, la cantidad de banda de sicuris en realidad. Mirá. En la quebrada de Humahuaca, en Tilcara. Sí. Ya la última vez creo que fueron 3.000. 3.000 integrantes. 3.000 sonando al mismo tiempo, ¿no? Fuerte. Porque se hace la peregrinación a la Virgen de... ¡Ah! Se me fue la mano. Bueno, es una peregrinación, todo tiene que ver con sacrificio. Sí. La de Punta Corral, así se llama. La Virgen de Punta Corral. Salen de Tilcara, salen de Tumbaya, hay otro camino más. Pero para esa peregrinación se convoca Semana Santa a la banda de sicuris, que intentan, todavía se conserva, estas las dos hileras caminando, y con lo que vos decías, se van contestando. Sí. Aunque van tocando algo totalmente independiente, pero es como sirven, es una simbiosis. Sí, sí, absolutamente. Debe ser re loco. Es muy fuerte, es muy fuerte. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Gracias, Tommy. Gracias a ustedes. Teníamos decirlo, sí, ya antes de irnos. estaba en deuda, dedo, yo estaba en me deuda. Asusto, literal. No te lo iba a dejar pasar. En el espacio literario Juan L. Ortiz, en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, como habíamos dicho, Mati Mormandi se va a presentar hoy en un ciclo coproducido en el área de escritura creativa de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. Va a estar todo el segundo jueves de cada mes, ¿no? Bien. Sería hoy a las 19 horas en la sala Meyer Dubrovsky. Así que mañana tenemos otro anuncio para hacer de Matías. Sí, ¿no? Sí. Así que mañana. Fanáticos, tenemos la camiseta puesta. Mañana nos vemos de nuevo. Sí, vamos a estar nosotros tres otra vez al Yo aire. Yo traigo las gallosas. ¿Ustedes? Una birra. Yo traigo la máquina de hacer panchos. Excelente. Gracias por estar con nosotros. Mañana nos vemos el último día de la semana en Todos los Días un Poco.